FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar. Cuando desfilan, lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante. Nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces, creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de palimpa. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. La noticia, indudablemente, de la tarde, a nivel nacional, porque tiene ese valor político, gremial, sindical y hasta social, puede ser la liberación de El Pollo Sobrero y Puerto Real. Puede ser tomada así, y creo que la inclinación a adoptar será esta, y no que la causa fue un mamarracho y es un mamarracho que tiene un alto contenido de persecución política que deja una marca indeleble de todo lo que puede hacer un magistrado, no un auxiliar de la justicia, sino alguien que representa la justicia. Por lo tanto, infiero que en el trabajo de reflexión e indagar las causales y las consecuencias no podría dejarse de lado, por lo menos desde esta perspectiva, la necesidad de interpelar a ese juez y hasta un jury, un pedido de juicio político. Pero antes de todo esto, y lo charlaba en el día de ayer con un compañero cuando íbamos a Capital Federal y hoy con un compañero aquí en la radio, ¿cómo se fue eliminando, extinguiendo, suprimiendo aspectos que hacen a la reacción, a la voluntad, a la pasión, a la rabia y a la bronca? Y fíjese que estoy hablando de estas acciones humanas y no aquellas que pueden estar estipuladas con mucha teoría y práctica a lo largo de la historia y de lo que es un proceso formativo de izquierda. Hablé de formativo, no de formativo. La deformación está en que los trabajadores han aceptado, o no hemos podido todavía, comprender que la democratización atenta contra la unidad, la fuerza y el desarrollo de la misma, la construcción de un sujeto de cambio. ¿A quién se le puede ocurrir que Sobrero ande con bidones? No, porque El Pollo Sobrero no anda con bidones. Quiero decir que hemos suprimido la elaboración teórico-práctica que los trabajadores, para defenderse o para atacar a un sistema y a un régimen que administra la crisis de manera elegante, se hace en el retroceso, la explicación y en el pensamiento de quien se sabe oprimido, por lo tanto piensa con la cabeza del opresor, que de ninguna manera un trabajador puede andar con un bidón de nafta. Sí, democráticamente, se tiene que decir que el vaciamiento ha sido y es en continuado, y que no dejará de ser así. Que si tenemos la ocasión en la noche de hoy de hablar con el doctor Giordano, La consulta es, a propósito, y en tanto las declaraciones escuchadas hasta aquí, es que se profundice la investigación sobre el vaciamiento de ferrocarriles. Esta denuncia es política, porque el juez que entiende la causa, que no entendió nunca la causa, porque el origen de la misma, por lo tanto la causa del juez, era administrar la injusticia para que durante 4 días se construya la idea de corporación sindical, cuando hoy la corporación sindical es la columna vertebral de quienes administran la crisis. Entonces son corporativos con un poder político que hace que lo sindical sea la columna vertebral. Actuó y la causa tiene ese sentido. Hay muchas otras causas denunciadas en la justicia por legisladores y dirigentes ferroviarios respecto a lo que es el vaciamiento. Sería prudente, por lo tanto, no apartarnos del conflicto que es el armado de una causa sin tener un solo elemento de prueba. Y para que no sea tan mamarracho el juez, que ya lo es, un impresentable y un hijo de puta, tuvo que decir hoy, declarar hoy, para no ser tan impresentable ni tan hijo de puta, que todavía hay algunos elementos que podrían vincular o que vinculan a Sobrero al delito calificado y clasificado durante 4 jornadas por el 99% de los medios masivos de comunicación y muchos que dicen ser alternativos, que Sobrero era el cabecilla de una asociación ilícita y el responsable de un estrago doloso. Si lo que escuché en el día de ayer y lo que se escuchó en el día de hoy, que fue tomado por todos los medios que durante 4 jornadas lo señalaban a Sobrero casi como un criminal de guerra porque andaba con bidones de nafta, una causa sin elementos, salvo esos elementos que estoy mencionando que hacen un valor subjetivo que se instala en lo judicial pero emana de lo político, ¿cómo apartarse del pedido que flotó en un momento para decir que el juicio político a esta persona corresponde? Ya que no se cortaron las vías, y no se cortaron las vías de acción directa porque éramos 50. Había más gendarmes que militantes, algunos periodistas. El operativo de Tenaza estaba diagramado desde la mañana. ¿Qué se puede hacer en este aspecto? Sentir que nos cae la justicia del sistema y entonces somos perseguidos y se diluye porque mañana se hará Tecnópolis 3 y es mucho más entretenido mirar eso. O la expresión de algún dirigente viejo de la izquierda que dice que el sistema capitalista se cae a pedazos cuando este se renueva por ciclos y encuentra razones para hacer que las personas sean material desechable. Por lo tanto, no se cae más hasta tanto haya o exista la intención de organizar una sociedad transformadora de esto que vivimos y nos marca. El retroceso es evidente. Y lo digo desde un lugar que en términos de conformismo podemos decir que se entienda casi la ironía, ¿eh? O la ironía. Sobrero nunca pudo estar detenido. ¿Cómo festejar la libertad de Sobrero si nunca debió estar detenido? Estoy planteando el inconformismo más que el conformismo o la conformidad que hoy Sobrero y Puerto Real saldrán en libertad. Si no nos atrevemos a mirar en la dimensión correcta, con los errores que podemos cometer, que seguramente vamos a cometer, pero en la dirección correcta, estaremos hoy o mañana diciendo que la unidad de los trabajadores logró la libertad de 2 compañeros detenidos por una causa armada, cuando en realidad vamos perdiendo la batalla por lejos, porque no hay una construcción de unidad, salvo la pretensión de algunos de creer que en una instancia electoral la izquierda es propuesta y es definitivamente la opción, negándose la discusión severa y a fondo, que no será nunca el juego electoral tal como se propone, sino una fuerza organizada que prescinda de lo electoral, sino que decante en esto. La única manera y opción real para presentarnos con un mínimo de dignidad. Mínimo de dignidad. El viernes, como radio, o integrantes de la radio, estuvimos en Castelar y ayer en Capital Federal. No había tantos ferroviarios. No podría decir de este micrófono que estuvieron todos los ferroviarios, porque sería engañarme y engañar a la audiencia. Estuvieron los que sentían que efectivamente era todo lo que se dijo por fuera de los ámbitos oficiales. Los que llegamos a sentir que si tocan a uno están tocándonos a todos, y que no son tantos los que lo sienten. Falta clima. Falta un desarrollo absolutamente crítico, pero fundamentalmente escasea, o creo está ausente, la revisión de aspectos centrales, que hacen a la expresión de izquierda más conocida, y fíjese una cosa, la que al día de hoy la corporación de derecha, la clase media ignorante pero muy útil a los fines prácticos, ha denostado y a que le tiene miedo, que es aquello que se puede situar en una palabra, que es lo subversivo. ¿Qué eran los elementos subversivos? Los que tomaron las armas, los que iban por el poder, los que crecieron en una construcción sumamente diferente a la actual. Los compañeros, los militantes, trepando, y hasta que sintieron que se derrumbaba todo. ¿Qué es lo que ocurrió para extirpar la idea de la organización y una fuerza armada, o solamente la manifestación de odio y bronca del trabajador o de una organización de trabajadores, que no atenta contra lo material, atenta contra un sistema que lo inmoviliza, que lo convierte en un oprimido contento, disciplinado, feliz de sentirse oprimido, contento, disciplinado, con algo de dinero en su bolsillo? ¿Qué ocurrió para que todos, me asumo, hayamos suprimido durante varias jornadas esto de la violencia, que no debe ser pretendida ni asumida como tal, sino que la violencia transita por los canales institucionales, muchos más conocidos y aceptados? Decía un compañero, putear a un policía no es una acción violenta. Por supuesto que no. Tirar una piedra contra una formación armada que viene a golpearnos en el enésimo golpe puede ser calificada como una acción violenta. El maltrato sistemático en transportes que no son públicos, sino que son cargamento de personas, mientras los subsidios millonarios terminan siendo funcionales a un tipo que es el dueño de los trenes, de las vías y de las vidas de quienes van arriba de esos trenes, que son cargamentos, es infinitamente superior a la imagen de C5N, CN23, TN o toda la mierda que muestra un bidón, y ahí está la prueba. Pero como hemos extirpado la idea, porque el temor se incubó, porque no es políticamente correcto expresarlo, porque por ahí la etiqueta de subversivo o de la izquierda estúpida y boba es mucho más pesado eso, digo la etiqueta, que el verdadero sentir, es que terminamos actuando con la mentalidad del opresor, sintiéndonos, claro está, oprimidos. Pero eso lo dejamos para otra instancia y otro momento de nuestra vida. Espero y auguro que no se tome la libertad de Sobrero y de Puerto Real como una victoria. Tenemos que aprender de las derrotas, que son muchas y extendidas en el tiempo, para darle el verdadero valor a esa palabra que encierra tanto. Victoria. Esto es Perfiles, en la operación técnica y puesta en el aire. Miguel Ángel Costas. Como todos los martes, iremos hasta las 20, hasta que vengan los docentes que hacen el programa titulado Compañeros de Clase. Adelante. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino. La rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo, pero no me mojo, la rabia miedo a perder. Les voy a dar una cifra, ya está conectado Julio Gambina, que es economista. Es una cifra importante, son 506.600 millones de pesos, recursos totales, gastos totales por 505.200 millones de pesos. El dibujo, en lo que es un presupuesto local, digo, de un municipio, de un gobierno provincial, como el nacional, es un dibujo. Por lo tanto, trataremos de evaluar, junto a Gambina, para eso lo hemos invitado en el día de hoy a charlar con nosotros, de saber qué es lo que hace el dibujo, qué contiene un dibujo. Y un aspecto que en lo personal lo considero imprescindible de socializarlo y buscar ciertas herramientas pedagógicas para que entendamos de qué trata la deuda pública y por qué no es apto hablar de desendeudamiento cuando hay todo, todo un trabajo para tomar deuda y de hecho en cada presupuesto nacional

se incluyen los recursos previsionales en el presupuesto como si fueran recursos fiscales. El presupuesto los considera previsionales, pero desde el punto de vista de la discusión de la sociedad en general se presenta que el principal gasto público es la seguridad social. Y yo quiero insistir, la seguridad social no es un gasto público, son recursos previsionales que pertenecen a los trabajadores y por lo tanto ni debieran estar en el presupuesto, debieran manejarse autónomamente y debiéramos discutir, como plantea el movimiento de jubilados, que sean los jubilados los que administren esos recursos, que sean los propios trabajadores los que administren sus recursos, con supervisión estatal, por supuesto, pero de ninguna manera puede pensarse que es un gasto público, es un gasto previsional. Por eso sí, es que dejamos afuera esa consideración e insistimos que el rubro más destacado del presupuesto es la deuda pública. Bien, sé que estoy hablando con una persona que sabe no de números solamente, sino de política, ¿verdad? Se supone. Sí, no, creo que sabe. Para salir de lo que acá todos los años ocurre, porque un municipio tiene un presupuesto, entonces, sí, generalmente, de acuerdo a las circunstancias, el oficialismo dice, el presupuesto es el análisis que proyecta un gobierno como parte de la gestión que imagina para el siguiente ejercicio, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿qué observa usted, Gambina, de estos números como parte de la proyección política que llevaría a esta pregunta? Lo que observa es, ¿mayor asistencialismo o inclusión? No, miren, el mensaje presidencial, el presupuesto va precedido de un mensaje presidencial que tiene 242 páginas. Yo lo leí completito. Y para que quede claro, por ejemplo, en materia de subsidios, la asignación universal por hijos representa una cifra de 12.000 millones de pesos. Traté a ver si podemos hacerlo simple para los oyentes. Los subsidios a las empresas públicas, como si fueran algunos ferrocarriles públicos, Enarsa, para que puedan entendernos, doy esos ejemplos, más que duplican la asignación universal. Son 28.000 millones de pesos. 12.000 la asignación universal, 28.000 subsidios para empresas públicas. Y las empresas privadas, de transporte, por ejemplo, también para que entiendan, en materia de combustible para el agro, suma 39.000 millones. Entonces ustedes saquen la conclusión de a quién se subsidia más. Si la asignación universal con 12.000, las empresas públicas con 28.000, o las privadas con 39.000. Bueno, tómelo esto como que no entiendo. Tómelo así. Sí. ¿Cuál es el modelo que se profundiza? Bueno, Gambina, creo que está claro que hay dos temas, digamos. En términos económicos, numéricos, hay un privilegio al sector empresarial, sea privado o público. Y después, como este presupuesto incluye las llamadas metas físicas, también se le ve la pata a la sota, porque la idea es que la asignación universal llegue el año que viene a casi 4 millones de personas. Y si a eso le agregamos que los recursos previsionales van a llegar a 6 millones de personas, ustedes ahí tienen que entre menores 4 millones y mayores 6 millones, 10 millones de 40 millones de habitantes que tiene la Argentina, es decir, el 25% de la población va a recibir subsidios, que uno, en términos económicos, dice son bajos, son recursos escasos, pero desde el punto de vista de quien recibe ese subsidio, a ver, digamos, un jubilado que hasta hace 2 o 3 años no tenía jubilación y ahora recibe la mínima, está más que satisfecho. Una familia que de padre desocupado y que tiene 1, 2, 3, 4 hijos y recibe la asignación universal, también celebran ese ingreso y está bien. Ahora, desde el punto de vista económico, lo que favorece es el clientelismo, porque esa población no va a salir nunca de pobre. Bueno, me ahorró la pregunta, le iba a decir qué proyección tienen esos 10 millones de habitantes. No, ninguna, eso es continuidad en la pobreza. Piensen que el 73% de los jubilados nacionales perciben la mínima. Es decir, y la mínima es más o menos el 50% de lo que hace falta para una canasta básica, no la que dice el INDEC, sino la que señala la vida cotidiana de lo que es el costo de vida. Con lo cual, el presupuesto lo que está diciendo, porque enfatiza la política agropecuaria, la política minera y la política automotriz, por ejemplo, que son tres sectores que acercan muchas divisas al Estado Nacional, que explican mucho el crecimiento de la economía y que determinan la dependencia económica de la Argentina de las transnacionales que manejan el paquete tecnológico de la producción agraria, el paquete tecnológico de la minería y ni hablar de las terminales automotrices, cada vez con menos componente de autoparte argentino, con una competitividad sostenida en salarios bajos internacionalmente y una producción destinada al mercado mundial. Más del 70% de los automotores que se producen se exportan. En este mismo momento debe estar hablando la Presidente impulsando el Plan Estratégico Industrial 2020. Exactamente, anunció hace un mes el Plan Estratégico Agroalimentario, donde planteó pasar de las 100 millones de toneladas actuales a 160 millones en el 2020, ratificando, tema que está en el presupuesto, ratificando el modelo agroexportador, primario exportador de la Argentina, y por lo tanto el rumbo de la economía argentina que define el presupuesto es la continuidad de lo que existe, que tiene mucho que ver con la extranjerización de la economía, el carácter primario exportador, y políticas sociales compensatorias, como yo les acabo de mencionar, no es menor, 10 millones de personas recibiendo subsidios. Eso tiene que ver con mucho del consenso político actual, porque bueno, muchas de esas personas con insuficiencia de ingresos o con no ingresos se aferran al proyecto político que les asegura un nivel de vida mínimo, un ingreso mínimo. Por eso hay que saber leer el presupuesto en este sentido e insistir en el carácter condicionante del endeudamiento externo, que también supone los compromisos de continuar el pago de deuda con reservas internacionales, y lo que está pendiente no está dicho expresamente en el presupuesto, pero aparecen la posibilidad de negociaciones de deuda impaga, como es el caso del Club de París. Le quiero hacer una pregunta final y lo voy a convocar para otra oportunidad para discutir. ¿Cómo no? ¿Cómo es el desarrollo? Si el desarrollo tiene estos componentes y es necesario la productividad, el desarrollo sin importar consecuencias, sino pensar en la productividad del desarrollo, sí. Porque me parece que es un debate que hay que dar. Claro. Me parece central en este, yo aspecto. Yo diría que el tema no es solo el crecimiento, no, claro, sino lo que usted está señalando es el tema del desarrollo integrado. Pero claro, por supuesto. Entonces, en vez de pensar en muchas toneladas de producción y en una industrialización del agro dependiendo de las transnacionales de la biotecnología, por ahí hay que pensar en agricultura familiar para resolver soberanía alimentaria de nuestra población, de las poblaciones vecinas, de Sudamérica, del sur del mundo. Digamos, incidir en un momento de crisis capitalista es una reestructuración del orden económico nacional y un debate de otro orden mundial, empezando por la integración regional. Clarísimo. Le voy a aportar una frase que me entregó hace pocos días Jorge Rulli. Ah, sí. Rulli decía, antes de pensar de industrializar el campo, ¿por qué no se piensa en industrializar industria? Claro. Me parecía interesante. Está muy bien. Como devolución. Y la última pregunta es, ¿las reservas de libre disponibilidad se pueden utilizar, por lo menos hasta donde podemos saber, para pagar organismos financieros internacionales? En el presupuesto de 2012, ¿se puede alterar esto y se pueden utilizar la reserva libre de disponibilidad para pagar a detenedores privados? Bueno, primera cuestión, que es un invento eso de reserva de libre disponibilidad, no existe en ningún lado. Eso, correcto. En todo caso, está en la ley de convertibilidad. Artículo 6, la ley 23.928. Entonces, lo que pasa es que el Banco Central mantiene este aspecto de la ley de convertibilidad simplemente para explicar que quiere usar reservas internacionales. El tema de las reservas es muy discutible porque, por ejemplo, se le pagó al Fondo Monetario 9.500 millones de dólares a cambio de una letra del Tesoro Nacional que va a pagar en 10 años, o sea, en el 2016. Y cuando se estableció el Fondo de Desendeudamiento o Fondo del Bicentenario, también se sacaron dólares de las reservas y se canjearon por una deuda del Tesoro Nacional pagadera en 10 años, bueno, o sea, entonces, en el 2020. Entonces lo tenemos que explicar así. Pateamos la deuda para adelante. Así es. Sí, sí, pero así... la pateamos, pero eso significa patear ajustes para adelante. Ah, pero porque... no, pero por supuesto, ¿no? Desde claro, ya, ¿no? Cuando claro. caigan esos vencimientos, el Tesoro Nacional tendrá que pagarle al Banco Central. Y entonces, cuando, si no hay dinero, bueno, habrá que hacer un ajuste, como pasa en Grecia, como pasa en España, como pasa en Portugal. Por eso yo insisto en que la deuda, aunque es cierto que ha bajado en relación al Producto Bruto, a las exportaciones, en fin, contra todos las variables que se quieran medir, sigue siendo un gran condicionante de la economía argentina. Es el gran condicionante. Así es. Gambina, ha sido un gusto escucharlo, le mando un abrazo. Igualmente a ustedes, gracias. Allí pasaba clarísimo. No hay que ponerle nada más, ¿eh? Es así de claro, no por capricho de Gambina. ¿O qué pensabas, que en el momento que se batió el parche del Fondo Monetario no se había emitido una letra? 2016. Y la cifra, para los que son amantes de las cifras, para ver si la pueden rebatir. 10 millones de personas, el 25% de la población subsidiada. 10 millones de personas. Claro, no faltará aquel que es optimista, positivista, reformista, canalla en el fondo, que diga, bueno, pero hay 30 millones que están bien. Porque es una cuestión de cálculo. La invierto. Digo, si vos estás bien, ¿cómo te podés sentir si hay 10 millones de personas, compatriotas, hermanos tuyos, que están por debajo de la línea de indigencia? ¿O con 1.200 pesos hoy una familia sale de ser pobre? Pregunto. Y en el presupuesto general de gastos para el próximo año, reiteramos, porque hay un spot muy interesante de Cristina Fernández de Kirchner. Aclaro, por si es necesario, el 90% o más de las propuestas electorales, creo que, salvo el Frente de Izquierda, por una cuestión que ya si el Frente de Izquierda fuera ese plano, cerramos la persiana y ponemos un kiosco. Pero todos hablan de pagar la deuda. Todos hablan de pagar la deuda. La deuda es de 184.400 millones de dólares. Bajó un poco, pero creció. Podría haber crecido más, es cierto. Es cierto. Desendeudamiento es pateamos la deuda hacia adelante, emitimos una letra. Se tiene que levantar en el 2016. Hay que pagar. Siempre hay que pagar. Entonces, 45.000 millones de pesos, el 9%. De 500 mil millones de pesos, el presupuesto general de la Argentina. 45 mil millones a pagar la deuda. En salud, 18 mil millones. Si la deuda lo duplica, es un 2.5 veces más. Y la asignación familiar por hijo, 12 mil millones de pesos. ¿Entienden por dónde se profundiza el modelo o tenemos que llamarlo a Gambina de nuevo? Si quieren, lo llamamos. Si tuvieron alguna duda. 1941, Miguel Ángel Costas. Usted manda. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. De radio. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de información. Creo que sirvió, tengo esa confianza, ¿verdad? Que la utilidad de la nota con Gambina es no poner en perspectiva solamente, sino situarnos en lo que es un dibujo. Este dibujo tiene, reitero, la asignación de 45 mil millones de pesos para el pago de la deuda externa, esto es un 9%. De ahí empiece a bajar. Referencia a salud, lo destinado 18 mil millones de pesos. Reitero, a la deuda 45 mil millones. La redundancia creo que sirve, siempre lo señalo. Asignación universal por hijo, familiar, 12 mil millones. Le preguntaba a Gambina por este superávit fiscal primario. Ingreso y egreso. Para el gobierno, y en el cálculo del guitarrista Vudú, que es bueno, da un resultado financiero de más 1.400 millones. Claro que no se computa allí lo que le voy a preguntar a Alejandro Olmos Gaona, que está conectado ya. Alejandro, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, no voy a hacer lo de siempre, ¿no? ¿No? ¿A vos no te sorprende el presupuesto? Cuando no, es muy parecido al presupuesto del año pasado. Ok, y si empezamos a buscar, cada uno de los presupuestos son parecidos. Ahora, la pregunta sería, ¿a dónde está el riesgo de sostener un dibujo durante tanto tiempo, desconociendo aspectos que efectivamente el gobierno debe comparecer, si me permitís la palabra, bueno, el próximo año? Es el mismo riesgo de la convertibilidad que estalló en el 2001. Es decir, cuando vos dibujas cifras, estableciendo un cálculo del INDEC del 9 y pico por ciento, cuando eso no tiene nada que ver con la realidad, eso en algún momento se tiene que sincerar. Pero por otro lado, nosotros recibimos el presupuesto en el Congreso unos días antes de fuera Vudú, lo miré muy por encima, pero es increíble porque hay todo un capítulo destinado a mostrar cómo nos estamos desendeudando. Ahora, yo no sé cómo nos estamos desendeudando si cuando Kirchner asumió, perdón, cuando Kirchner reestructuró en el 2005, la deuda era de 191 mil millones y de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Economía, al 31 de marzo, la deuda es de 184 mil, habiendo pagado casi 50 mil millones en estos años. A eso se suma que la mentira, es decir, está estructurada para que la gente, no sé, la crea, algunos periodistas poco avisados, porque vos fijate que simultáneamente al presupuesto, en la página web hay un comunicado de prensa sobre los resultados financieros del mes de agosto. Los resultados financieros del mes de agosto dan un superávit de 431 millones de pesos. Pero cuando vos vas a la planilla, te das cuenta que no hay tal superávit, porque al incorporar los pagos de los servicios de la deuda, hay un déficit de 1.013 millones de pesos. ¿Cuáles son los pagos del servicio de la deuda? Bueno, todo lo que se pagó el año pasado. Okay. Pero además acá, en este presupuesto nuevo, hay 5.700 millones de dólares de reserva del Banco Central para pagar deuda. A eso se suma 46.000 millones de pesos más en el presupuesto. Pero además de eso, y esto me lo hizo notar un asesor de Claudio Lozano, hay un rubro que dice varios, que son 43 mil millones más. Nadie sabe qué son esos varios, pero Claudio sospecha que también tiene que ver con pago de la deuda, porque en el presupuesto global, viendo todas las planillas, hay un endeudamiento este año de más de 107 mil millones de pesos. Recién le preguntaba a Gambina y te hago la misma consulta para tener algo de claridad. Me decía Gambina que él, analizando el presupuesto, le da 45 mil millones de pesos para el año 2012. Le pregunté, ciertamente capciosa la pregunta, con el compañero Gambina, sí, si además de esta cifra estaba la deuda no registrada por conceptos de capitalización de intereses. Obviamente, si es deuda no registrada, es no registrada. Lo que hay que decir es que es deuda reconocida, puede no estar registrada, pero es reconocida. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Sí. Indexación de deuda en pesos ajustada por inflación, 22.000 millones. Y unidades ligadas al Producto Bruto Interno, 32.000 millones. Exactamente. Esto nos da, hizo Javier Jordan hace tiempo. Exactamente. Entonces, esto nos da una cifra de 58.000 millones de dólares por encima de los 45.000 millones de pesos que yo estoy señalando que aparecen en el presupuesto. ¿Es correcto? Por supuesto. Lo que pasa, mira, yo casualmente ayer me encontré con Julio en la calle, y había leído su análisis excelente sobre el presupuesto. Y claro, acá hay una cosa que hay que mentir. El problema, ¿hasta cuándo dura eso, Rubén? Es decir, acá hay pagos de la deuda que se siguen haciendo, no hay ningún desendeudamiento, porque además a todo este panorama brillante que Vudú con gran jactancia le presentó a los diputados diciendo esto hay que aprobarlo, porque si no la presidenta va a hacer lo que se le dé la gana, hay que sumar lo que está haciendo el Banco Central. El Banco Central tenía 52 mil millones de dólares hace apenas unos meses y ahora hay raspando 48 mil millones. ¿Por qué? Además de todos los dólares que se están largando al mercado para evitar que el dólar suba, tratando de ajustarlo también ficticiamente, hay una deuda del Banco Central que son los NOVAC y LEVAC, que son letras a corto plazo, por orden de los 25 mil millones de dólares, que es deuda del Banco Central. Ahora, ¿quiénes compran estas letras? El Credicop de Heller, el Banco Galicia Scassani, el Citibank, porque estas letras tienen tasas que llegan hasta el 14% anual, lo que no da ningún bono en ninguna parte. Es decir, acá hay todo una gran, no solo un gran dibujo, sino decirle a la gente que el gobierno económicamente está funcionando y la realidad es muy distinta. Ahora van a negociar. Mira, te doy un ejemplo claro del ocultamiento. Nosotros le pedimos a Vudú el año pasado que informara cómo eran las negociaciones con el Club de París, el 30 de noviembre. No contestó hasta el día de hoy. Le pedimos hace un mes a Mercedes Marcó del Pont que nos dijera, como el Banco Central intervino siempre en las negociaciones en las cinco ruedas del Club de París, que nos informara qué deuda privada iba a negociar el ministro de Economía con el Club de París. Ahí te interrumpo un segundo en este aspecto. hasta acá el funcionamiento del modelo es tomar lo que se denomina deuda intraestatal. Exacto. Se está financiando. Lo que vos observás es, si hay una apertura a pagar al Club de París, es que la Argentina o el modelo necesita regresar al mercado de capitales. Por supuesto, en una crisis del capitalismo europeo y central pavorosa que nadie sabe, no se va a caer el capitalismo, quiero decir, para claro, de ninguna manera, quiero decir que hay una crisis real, global. no en ciernes, global y en desarrollo, ¿correcto? Exacto. La Argentina estaría buscando, por una cuestión de agotamiento de esta deuda intraestatal, volver al mercado de capitales. Exacto, además otra cosa, o sea, hablar de deuda intraestado significa pensar que la plata del ANSES es plata del gobierno y es plata de los jubilados, ahorro de los jubilados. Es decir, no plata que el gobierno puede disponer a su antojo porque tiene que pagarla. Por eso la refinancia permanentemente porque sabe que puede bicicletearla. Pero eso, ¿hasta cuándo? Es decir, aquel tema es que hasta que no haya un sinceramiento de las cuentas públicas, que no existe, y seguirá eternamente este dibujo, este creer que seguimos pateando las cosas para adelante. Vos fijate que tenemos deudas, según el Ministerio de Economía, hasta el 2089. Al 2089, si pagáramos religiosamente las obligaciones, o sea, capital e interés, pagamos intereses y refinanciamos capital. O sea que vamos a seguir con esta pelota que no sé hasta cuándo va a llegar. Y lo que dice Boudou es lo mismo que decía Cavallo en el 93, y así no fue. El problema de la deuda es un problema superado, esto ya está controlado. Es decir, es todo una gran mentira sostenida por 152 medios entre televisiones, FMs y radios y medios en papel, sostenida por intelectuales que apoyan al gobierno, que no sé para dónde están mirando cuando creen que el INDEC establece índices creíbles, cuando la realidad es sustancialmente otra. Entonces, todo se maneja con esos parámetros, con el secretismo, no podemos informar. ¿Por qué no podemos informar? Hace poco le pedimos a Devido, a Timerman, al presidente de Narsa, que nos diga que nos acompañe el precontrato que acaban de firmar con el Emirato de Qatar para importar 20 millones de metros cúbicos de gas licuado a partir del 2014. 45 mil millones de dólares en la operación. Secreto, no lo informan, te dan excusas. Si todo fuera claro, señor, sí, acá está el contrato, acá están los documentos, acá está todo. Eso es lo grave que está pasando en la Argentina, que uno no sabe lo que se está negociando, no sabe la realidad de lo que te plantean, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y como vos bien decís, vamos a ir al mercado de capitales. ¿A qué mercado? ¿Quién nos va a prestar? ¿Estados Unidos, Inglaterra, Francia? ¿A qué tasas? ¿A qué tasas? Sí. No, prestar te pueden prestar. Prestar te pueden prestar, pero ¿a qué tasas? Estoy seguro que te van a querer prestar a una tasa... apretándote, naturalmente. Es decir, es preocupante y es grave que, claro, hay una oposición, acá el problema es que además hay una oposición totalmente desarticulada, que el gobierno está muy fuerte en este momento y aparentemente, Menem también lo estaba, el 95, 96, 97, y así terminó. Entonces, qué sé yo, no sé qué más te puedo decir sobre todo esto. Solamente como una reflexión, porque estamos en el cierre del programa. El ocultamiento ha sido histórico. Es histórico, exacto. ¿Por qué? Para poner una justa medida, yo decía antes de charlar contigo que creo que el 99% de las propuestas electorales ni siquiera hablan de la deuda, ni van a hablar de la deuda. Es como un tema tabú, casi... Bueno, te lo dije la ocasión anterior que charlamos. Si se hace un museo de la deuda, es como si fuera algo anacrónico, viejo, para observar. Claro. Que lo superamos. Y estamos hablando, ni más ni menos, de 190 mil millones de dólares de deuda. Pero además, que hay una necesidad del modelo de no seguir tomando de ANSES lo que no le corresponde, pero lo hace como propio, y regresar al mercado de capitales, que para aclararle a la audiencia, es pagarle al Club de París deuda que fue contraída en su gran parte por la dictadura militar. No, además, perdón, un detalle importante. En los dos decretos en el que se firmó la presidenta por el llamado Fondo de Desendeudamiento, y en el decreto que lo sustituyó, cuando ese decreto fue derogado, por lo que el escándalo que se armó el año pasado, en los dos decretos la presidenta dice claramente que el propósito del gobierno es acceder al mercado secundario de los Estados Unidos. Lo dice con toda claridad los dos decretos del año pasado. Entonces, aquí no hay ningún misterio. Claro, el misterio es la forma descarada en que se miente. La presidenta este año dijo en el Congreso, al inaugurar el periodo de sesiones, que la deuda la reestructuración del 2005 había sido la más grande de la historia, la deuda había bajado el 70%, en su imaginación, porque las mismas cifras del ministerio lo desmienten. En algún ámbito, y esta es la pregunta final, en algún espacio donde podés explicar esto, se te ha calificado como apocalíptico, de no comprender el desarrollo, de no entender el proceso, de no admitir que hay una nueva instancia histórica en donde las fuerzas van construyendo un poder que tiende a destruir aquello hegemónico, monopolista y demás. ¿Sabés lo que pasa? Nunca me lo plantearon porque el guitarreo no es mi fuerte y porque yo hablo con cifras, con datos y con documentos. Y siempre cuando han intentado vanamente contestarme, con guitarreo, con eso que vos me estás diciendo. Y por supuesto, el guitarreo contra las evidencias no funciona. Y aquí las evidencias son absolutamente contundentes y el hecho de lo que va a seguir pasando me va a dar, no me va a dar la razón a mí, va a dar la razón a lo que es un proceso económico que tiene un rumbo absolutamente errático y donde se dibujan las cifras, se ocultan los contratos y hay una visión triunfalista de que estamos maravillosamente bien. La soja ha bajado abruptamente ahora y la Argentina es uno de los mayores exportadores de soja del mundo. Un país no puede vivir de commodities como estamos viviendo nosotros en este momento. Entonces, claro, con ese modelo, y bueno, seguramente las cosas van a ser cada vez más difíciles y los que ahora podemos parecer apocalípticos, quizás dentro de uno o dos años, den otra mirada de lo que nosotros decíamos, porque se va a comprobar que teníamos razón. Y por ahí, en dos años, se dirá que la derecha triunfó. Y bueno, sí, viste, esas cosas, ese viejo, o que eso funciona, decir esto es funcional a tal cosa. Yo la verdad que estoy cansado, ¿no? Porque es el argumento de siempre, el argumento que ahora usa Galasso, y tantas personas meritorias que han hecho buenos trabajos y que en este momento han sido subyugadas. Pero claro, ¿subyugadas a cambio de qué? De cátedras, a cambio de oficinas con personal importante, a cambio de cargos determinados. Nadie hace nada gratis. Y un ejemplo claro es Erika Alcaño. En el año 2005 se opuso ferozmente al canje de Kirchner en un artículo publicado con su padre en Le Monde Diplomatique. Pero claro, después fue embajador en Francia, de ahora es senador nacional, y ahora dice exactamente al revés de lo que dijo en el 2005. Son convencimientos y actitudes que cambian a cambio de algo. Y eso es lo lamentable. Alejandro Olmos Gaona, como siempre, muchas gracias por las cifras, pero también la mirada política que ojalá sirva para comprender lo que sucede, no lo que va a pasar, sino lo que está ocurriendo. Un abrazo. Ok, un abrazo. 19:59 minutos, nos estamos despidiendo, Miguel, de la jornada de hoy. Mañana vamos a reiterar algunas cifras, pero además de entregarle las cifras del presupuesto general de gastos y la proyección política para el próximo año, solamente este dato. Por ahí le sirve a los compañeros que ingresan. Por ahí le sirve. De deuda externa, 45 mil millones de pesos. Es la cifra más alta que tiene el presupuesto. Es el 9%. En salud, 18 mil millones de pesos. Menos en educación para los compañeros de clase que van a ingresar. Y la asignación universal por hijo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner destinará en el año 2012 12 mil millones para el plan o el programa de mayor inclusión. De deuda, 45 mil millones de pesos. No hay que discutir demasiado. Hasta el próximo martes. Gracias, Miguel, y a la audiencia. Perfiles. La otra cara de la política.